La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Cuando Chopin compuso esta pieza musical que estamos escuchando, tenía 19 años. 19 añitos, nada más. ¿En qué andás vos? ¿En qué andamos nosotros? Chopin, 19 años. ¿Tu madre cocina tu plato favorito todavía? ¿Tu papá te escribe al WhatsApp? ¿El abuelo recuerda tu nombre? ¿A tus hijos les gusta estar con vos? ¿Tenés un grupo de amigos con el que se juntan a tomar mate, a charlar, a lo que sea? ¿Tenés bendiciones importantes en la vida? Dale gracias a Dios. Para mejorar tu rendimiento en las conversaciones, llama a tu interlocutor por su nombre, especialmente si tienen un desacuerdo. Paula, permitime decirte algo. Para bajar el nivel de su resistencia, pregúntale, ¿me podrías repetir lo que estás diciendo? Sí, repetir. Y recordá, el que escucha siempre gana. Y esto en el mejor de los sentidos. Castello che io posso dare a te. Dico mi ami come se fossi per te. Auspicia in caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y acá estamos, contra viento y marea. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con el standupero Christoph Micholt, más conocido como el belga Christophe, y sus espectáculos de stand-up, muy conocidos. En Caminos del Alma, de Evelyn Acosta, escucharemos ¿Qué más pudiera ofrecerte? Esta es la Caminata Radial 281 y la profe Silvina Pérez nos convoca a escuchar atentamente artistas de primera y los instrumentos de las bandas que los acompañan. Tony López enciende la luz amarilla y nos propone sacarle el jugo al tiempo de las esperas. No desesperar. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su mate de gobernador de provincia y su termo importado de Santiago del Estero. Saludamos en este 4 de julio, viernes 4 de julio, a nuestro amigo Alberto Villordo, que hoy cumple años, un argentino en Ourense, Cataluña. Felicitaciones, Alberto, que tengas un muy bonito día. También enviamos saludos a nuestros amigos y amigas locutores. Ayer fue su día, especialmente aquellos que hacen las voces de Caminante, las voces de la FM Box y del resto de la programación de esta emisora que transmite de Quilmes para el mundo. Y también a nuestros amigos estadounidenses en la Argentina, como Gerald Bort, Steve Shannon, y a todos aquellos oyentes que son norteamericanos. Hoy es el día 4 de julio, el día de la independencia. Así que un saludo fraternal, que estén disfrutando también este día. Postdata. Hoy, quizás sí, más seguros que nunca, te contaremos historias que cuenta el viento. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Río que camina. Caminante, por la 102.9. Gran negocio de hablar bien de los demás. Una y otra vez confirmo que hablarles bien a las personas es un gran negocio. Las personas quedan contentas y con ganas de activar. Pero una y otra vez me olvido y pierdo la oportunidad de consolidar relaciones. ¿Vieron la cantidad de expresiones que tenemos para decir lo que a nosotros nos parece una verdad revelada? Le canté las 40. Se lo dije sin anestesia. Este o esta me va a escuchar, ¿eh? ¿Quién se ha creído que es? Y ahí preparamos la andanada verbal. En un rato vamos a conversar con Christophe Michaud, artísticamente conocido como el belga Christophe. Su especialidad, nacido en Brujas, Bélgica, este comediante se ha convertido en una suerte de sociólogo sin título para hacer humor sobre la Argentina. Es una excusa para hablar bien de la argentinidad en base a la observación atenta de costumbres y dichos de este lado del charco. Internet en general e Instagram en particular están llenos de comentarios y análisis realizados por Christophe sobre lo bueno de la Argentina. Claro, apela al ingenio, al humor, y le sale un producto súper divertido del que hablaremos más tarde. Pero la base es esta: hablar bien de los argentinos. ¿Y a quién no le gusta que hablen bien de él? ¿Nosotros hablamos bien de nosotros mismos? Quizás somos grandes habladores en negativo. Desde una filosofía popular, el argentino Alejandro Rositschner advierte sobre la militancia de la insatisfacción disfrazada de lucidez. O sea, hablamos mal de todo para pasarnos de listos. En la práctica, lo dice él y efectivamente es así, el quejoso termina quedándose solo. Quejarse en ciertos ambientes puede sonar a lucidez, pero ¿quién quiere vivir con un tipo o con una tipa así? En los últimos tiempos he visto unos cuantos videos y reels ponderando las virtudes de los argentinos. La amistad, la franqueza, los asados, el mate, la libertad para caer en la casa de alguien sin cita previa, el amor por los símbolos patrios, son algunos de los temas que suelen ponderar. Desde lo más alto de la política, desde la farándula, desde algunos medios de comunicación, en algunos ambientes de trabajo, en la calle ni hablar, el lenguaje está cargado de agravios e insultos y bajezas. Lo chabacano, que antes era una excepción y causal de ostracismo, ahora es la regla. Pero que no sean nuestros modelos, por favor. Aún hay mucha gente que sabe hablar bien, que anima, que estimula, que sabe despertar una sonrisa. Hay muchos que viven de nuestro esfuerzo, pero agravian y ponen de pelos de punta a la sociedad entera cuando su trabajo debería ser pacificar, tranquilizar. Ver las cosas buenas de los demás, disimular los defectos, animar a... Guardar silencio a veces, escuchar es un gran negocio para el alma y puede serlo también para el bolsillo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pagarle al que nos piropea en la vida y encima nos hace reír? Gracias a Dios por los artistas que nos despiertan una sonrisa y estabilizan nuestra presión. The Shirdettes, Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. Would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí. Elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Cuál es la mayor virtud de los argentinos? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Envíanos un audio o un mensaje al 11 6470 47, y la pregunta es muy abierta en cualquier sentido, que vos quieras opinar. ¿Qué es lo mejor que tenemos los argentinos? Capaz que estás escuchando, no sos argentino, sos extranjero y bueno, tenés una mirada desde afuera o viviendo acá pero como extranjero. A mí lo que me parece muy interesante de la Argentina y de los argentinos es la iniciativa. El argentino, si no lo molestan, si no lo acosan demasiado, es capaz de hacer muchas cosas, de iniciar proyectos de todo tipo, de cualquier índole, y generar un estado de felicidad, de bienestar, de ingresos económicos para compartir, generar empresas, emprendimientos, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a sus conocimientos, a su preparación, a su inteligencia, a su sabiduría. Pero hay muchos argentinos, es una característica que yo creo que está muy metida, que tiene que ver quizá con la cantidad de razas y de países que se han cruzado en la Argentina, ¿no? Y que le ha dado una riqueza muy especial. Así que bueno, esa es la consigna para hoy. ¿Cuál es la mayor virtud de los argentinos? Nos llamás al 11 6470 47 y nos dejás tu opinión, tu pensamiento sobre esto. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. ¿Qué más pudiera ofrecerte si no tengo casi nada? Tengo una renta atrasada y ansias sobradas de verte. Un trébol con poca suerte, buena suerte para errar. Mis calcetines sin par y un par de pies que tropiezan cada que se le atraviesan tus pisadas por azar. No ofrezco mundos lejanos que no han pisado mis huellas. No ofrezco bajarte estrellas, no las alcanzan mis manos. Te ofrezco mis cotidianos paisajes de la ciudad y mis crisis de ansiedad, mi andar con prisa, mi espera, mi hipersensible manera de acatar la libertad. Nada más puedo ofrecer, solo mis brazos de hogar, café amargo al despertar, mezcal al anochecer, mi silencio, mi placer, mi pereza, mis esfuerzos, mis libros, mis más dispersos sueños de vida ficticias, mis manos con sus caricias y esta boca con sus versos. Elis Regina, Tom Jobim, Aguas de Marzo. É roba do cão, é um nó madeira. É uma Tita Pereira. É madeira de vento. Da ribanceira. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um breu. É uma cor, é um ponto. É um pingo, um engano. É uma cor, é um conto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada. É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo. É uma ponte. É um sapo. É uma rã. É um resto de mato. Na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. Y a este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. La semana pasada les comenté sobre los pequeños pizarrones, las pizarras con que los comerciantes promocionan sus productos con practicidad y destreza artística generalmente, pero que a veces generan equívocos o situaciones confusas. A mí me pasó por lo menos, quizá es un problema mío. Acá a unas cuadras, 6-7 cuadras más o menos, en Calchaquí y La Prida, cerca de La Prida, una cuadra más, un comerciante anunció esto en una de estas pizarras: Pancho más placer 2500. Yo digo, ¿le agregan placer al pancho? Si el pancho tiene salchichas de calidad y el pan está fresco, ya es un placer. Acá en la China y en Estados Unidos, donde le dicen, vaya a saber por qué, hot dog es un placer. Pero claro, después me avivé. Placer es una segunda marca de gaseosa. ¡Qué dormido! La sociedad y el mundo del comercio que llevamos adentro, innato, va generando solita sus propios negocios y las redes sociales ayudan a difundirlos. Pero hay negocios que no salen en las redes. ¿Cómo descubrirlos y eventualmente darlos a conocer? Que es lo que nos interesa en esta sección, ¿no es cierto? ¿Cómo te trató la calle? Muy fácil. Donde la gente se junta, algo está pasando. Les comento dos casos que vi esta semana. En la avenida Mosconi, casi Agote, así se llama la calle, acá en Quilmes Oeste, hay un negocio que vende ropa muy barata y de calidad. Y yo paso ahí una vez por semana, por lo menos, seguro. Y siempre hay gente comprando. Pero ayer explotaba. explotaba de gente, había cola afuera, desde el negocio hasta la esquina, media cuadra. La razón, el mínimo de prendas a llevar era solamente 5. Y entonces muchos particulares se acercaron y formaron esta cola que yo calculo de 50 metros. En tiempos de frío y de ajuste, nada mal, ¿eh? Al lado de este negocio funciona una cancha de pádel. Los viernes, aún con este frío polar, el lugar está lleno de autos estacionados en la calle, uno detrás de otro, ¿eh? Pegaditos. Multitud de hombres, supongo yo, no entré, que van a jugar este deporte recuperado años atrás y que tuvo su auge mediático y de práctica en los 80. En la avenida Triunvirato, cerca de Urquiza, estamos hablando siempre de cercanía, relativamente cerca de FM Box, acá en Quilmes Oeste, hay otra cancha, también se llena. Un dato, el mejor jugador de pádel del mundo es argentino, ¿eh? Pero no juega acá, está en España. Juega en España, que está profesionalizado y debe ganar muy bien. Semanas atrás les comenté la historia de un inglés que por los años 70 daba clases en el Colegio St. George, uno de los más distinguidos de la Argentina y que está acá en Quilmes. Los hijos de los diplomáticos, por ejemplo, estudian en esta escuela. Es un internado, ¿no? Tengo un conocido, un muchacho joven, que da clases ahí. Tal vez tendríamos que contactarlo, ¿no? El padre es plomero. Es muy interesante la movilidad social en la Argentina, ¿eh? Hay que ser bilingüe en el St. George y en serio. Bueno, el tema es que este profesor de inglés de los años 70, no mi amigo, no mi conocido, el profesor que les contaba al principio de los años 70 en el St. George, un día rescató un pingüino empetrolado de las aguas de Punta del Este. Logró ingresarlo de contrabando a la Argentina y lo convirtió en la mascota del colegio. Tal como les dije en aquella oportunidad hace unas semanas atrás, había una película en camino contando esta historia. Confirmado, Lecciones de un pingüino se estrena el jueves que viene en cines de la Argentina. Una historia muy tierna, seguramente digna de verse, más cuando tenemos esta referencia tan cercana a los que vivimos aquí en Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires. Se llama Lecciones de un pingüino. Un muy lindo nombre. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Nino Bravo, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. América. cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El asado, el dulce de leche, las milanesas y nuestra tierra. Porque Dios pintó a la Argentina con su mejor acuarela, nos dice Pedro en respuesta a la consigna de hoy. ¿Qué es lo mejor que tenemos los argentinos? ¿Qué, cómo me despertó el apetito, Pedro? Bueno, desde Necochea, muchas gracias por tu mensaje. Buen programa, nos dice Karina. Bueno, gracias Karina. A ver. Buenas tardes, caminante. Creo que los argentinos nos adaptamos a casi todo. Nos hemos levantado de infinidad de situaciones. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Buenas tardes, caminante. Creo que los argentinos nos adaptamos a casi todo. Nos hemos levantado de infinidad de situaciones en donde se vio la solidaridad que tenemos como pueblo, un pueblo que no siempre fue acompañado por sus gobernantes. También somos muy familieros y buenos amigos. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. A ver. Buenas tardes, caminante. ¿Qué es lo mejor que tenemos los argentinos? Sí, esa es la consigna para hoy. Al 11-6470-47 nos escriben. Y Alicia nos dice muchísimas cosas. Unos paisajes increíbles, gente amable y el famoso asado conocido en el mundo entero. ¡Feliz fin de semana, caminante! Bueno, muchas gracias, Alicia. A ver.

Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Tal como habíamos anunciado al principio de Caminante, vamos a conversar con el belga Christophe. Él es Christophe Michaud, un belga que ha llegado a la Argentina a principio de este siglo, en el 2002, y bueno, se acreció, le gustó, se ha instalado y es un hombre que es un stand-upero, muy conocido acá en Buenos Aires, en la Argentina, que de formación abogado, pero descubrió su vocación como hombre de la comedia y se inició entonces como una especie de sociólogo, ¿no? Observando a los argentinos, la sociedad, la argentinidad, se enamoró de la Argentina y descubrió su vocación como stand-upero, hizo un curso, puso su propio local, su lugar, su teatro para hacer stand-up, y es lo que hace en la actualidad en la capital, en la Recoleta, presentando sus espectáculos, ya desde hace, esto desde 2018, por lo menos, bueno, ahora nos lo va a confirmar, y lo que está presentando ahora se llama Sí, mi amor, es como que ha descubierto, ¿no es cierto?, el feeling de las parejas en la Argentina, entre muchas otras cosas que ha hecho, ¿no? Él está, está casado, vuelto a casar, tiene dos hijas y ha escrito un libro también, Así que vamos a hablar de eso con el belga Christophe. Muy buenas tardes, Christophe, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, David. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa introducción hermosa. Bueno, realmente disfrutamos mucho de tus análisis con humor, con una pizca de ironía que nos hacen sonreír y pasar lindos ratos. Vos sabés que acá en Caminante siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos digan cuál es su calle favorita, ¿no? Su camino favorito, su ruta, su avenida, y me faltó decir que vos naciste en Brujas, ¿no? Es así, en Bélgica. Sí, sí, correcto, sí, nací en Brujas. Sí. Una ciudad que tiene lugares y calles muy especiales, muy lindo, ¿no? Así que, bueno, ahí está planteada la cuestión, tu calle, camino, ruta, sendero favorito. Y sería Avenida Corrientes, por tu teatro que tiene, ¿no? Creo que una de las razones principales por qué vivo acá es porque acá hay más teatros que en cualquier otra ciudad del mundo, por lo que entiendo, más que Nueva York. Entonces, gracias a eso, como hay un público muy grande de teatro en Buenos Aires y alrededores, pude poner mi propio stand-up club, ¿no? Claro. Y así que sí, yo camino por Corrientes. Yo no crecí con el teatro, como que lo descubrí de grande. Ajá. Haciendo stand-up. Y ahora sí, me parecen lugares mágicos. Claro, claro. Claro, se produce algo muy especial, ¿no? Entre el standupero, el artista que está parado y la gente que está sentada pasando o esperando pasar un lindo momento, ¿no? Sí, sí, es sí, es el stand-up como que tiene ese formato de que parece como una charla entre amigos, ¿no? Claro. Esa cosa muy íntima que, como dice, no hay una cuarta pared, como que cuando un stand-upero habla, mira directamente al público, ¿no? A veces en el teatro más clásico, como que actúan como si el público no estuviera, pero ahí es como, parece charla, ¿no? Entonces sí, sí, hay una cercanía muy, muy, bueno, estás muy cerca del público. ¿Y cómo se produjo ese clic, ese cambio de ese intercambio estudiantil que vos ibas a hacer o que viniste a hacer en tu juventud con una formación sí. de abogado a esto que es el arte, las tablas, como se le dice, ¿no es cierto? Pararse delante de la gente, desinhibirse, hacerla reír. ¿Cómo fue eso? Sí, yo tenía un pánico de hablar en público. Antes, cuando yo estudiaba Derecho y después, yo cuando estudiaba Derecho, como que muy rápido me di cuenta que no era lo mío, pero bueno, tampoco sabía qué hacer en lugar de eso, entonces preferí primero obtener mi título y después ver qué quería hacer. Y mi sueño, como que siempre se hablaba de hacer un intercambio, me atraía mucho eso de ir afuera, de conocer otros países, otro país. Y bueno, cuando pasaron la lista para hacer intercambio en el último año, estaba Buenos Aires, que me atrajo solo por el nombre, por el fútbol. Sí, mucho no sabía lo del fútbol, mujeres lindas y Maradona, es lo único que sabía, tango y Patagonia capaz, y Vita, porque era el momento que Madonna hacía la película. Claro. Y vine pensando que iba a venir por un intercambio por 4 o 5 meses y después iba a viajar por el mundo. Y acá, bueno, conocí una chica y me quedé y hasta me casé con ella. Entonces, lo sorpresivo fue que cuando me divorcié me quedé igual. Porque yo siempre pensé que estaba acá por ella y al final resultó que había algo más, ¿no? Y sí, después yo como que nunca sabía qué hacer con mi vida, entonces acá comencé a trabajar en turismo, más por, no por vocación, pero es donde encontré trabajo acá con mis idiomas, y lo hice como durante 7 años, y hacía los city tours también para los turistas que venían de Bélgica y Holanda. Como me daba muchos nervios, me anoté en un curso. O sea, había un cartel para un curso de stand-up y dije, bueno, capaz si hago ese curso me saco el miedo de hablar en público. Eso, por eso me anoté. Y después en la segunda clase dijeron, bueno, trae un chiste. Y hice un chiste y los compañeros se rieron. Ahí este sentimiento de haber escrito algo yo sobre mi propia vida y después hacerlo en el escenario y que la gente se ría. Eso lo disfruté muchísimo. Además, tenía que ver sobre mi vida acá en Argentina, entonces sí. En ese momento supe lo quiero hacer eso. Claro. ¿Y cuándo fue que, eso yo, sí. que empezaste a analizar la Argentina? ¿Desde el primer momento o eso este oficio te llevó? Es decir, bueno, el argentino es así, el argentino asado, la comida, la manera de ser. Yo creo que inconscientemente uno lo va haciendo, ¿no? Como que cuando uno viaja siempre se pregunta, ¿podría vivir acá? Entonces, esto es diferente. Pero no fue conscientemente. Cuando comencé con el stand-up, capaz sí, comencé a observar más como para buscar chistes, ¿no? Decir, ah, mira cómo dicen las cosas, qué cosa. Que en realidad ya está en el inconsciente, pero ponerlo en papel, como que hacerlo consciente, todo lo que me llama la atención y lo que de acá. Te quiero hacer una consulta. ¿Vos cuántos idiomas hablás? ¿Okay? Porque Bélgica tiene varios idiomas, ¿no? Sí, sí. Yo hablo 4. Mi idioma materno es el neerlandés, que nosotros le decimos flamenco, o también le dicen holandés. Bueno, creo que más que nada se dice holandés. Pero nosotros hablamos en el norte de Bélgica el mismo idioma que los holandeses, que tiene diferencias como ustedes con los españoles, por ejemplo, ¿no? Claro. Después yo, en la mitad de Bélgica, en el sur, habla francés. Entonces yo estudié en la parte francófona para aprender el idioma, el derecho. Entonces no es mi idioma materno, pero hablo francés, ahora hace mucho que no lo hago, pero... Y después inglés, sí, hablo y español, obviamente, o argentino, mejor dicho. Bueno, eso te quería preguntar, vos ves que, porque se dice, uno no sabe, ¿no es cierto?, que en la Argentina se juega mucho con las palabras, ¿no? Las palabras tienen, van y vienen, sí. Incluso uno de tus libros creo que se llama... sobrevivir, ¿no es cierto? ¿Sobrevivir? Sí. No, se llama así. No. Bueno, buscando o alguna frase tuya entonces que estaba dando vueltas por ahí, donde hablaba de sobrevivir, pero separada la palabra, ¿no es cierto? Que era sobrevivir en Buenos Aires, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar es si es tan fuerte como parece o como se ve desde afuera el juego de palabras. Sí, a ver, todos los países tienen juego de palabras y dichos, pero a mí me parecen que acá hay más y como que también se agregan más, como que es algo muy vivo acá, ¿no? Que capaz algún famoso dice algo, ¿no? Como el mirá para allá, bobo, que después ya directamente se agrega al léxico de todos los días. Y así, en esos 20 años que estoy acá, vi nacer algunos dichos, ¿no? Como cuando Mascherano dijo, hoy te convertís en héroe, ¿no? Esas cosas como que después quedan. Sí. Creo que Amoria también la vi decir, si querés llorar, llorá. Y es muy gracioso como algunos, a veces por famoso, pero a veces por otro lado, se van incorporando cosas nuevas. Y a mí, sí, no sé, capaz hay otros países, pero a mí me llama mucho la atención la creatividad y de la gente. A veces mira partido de fútbol, y voy a decir uno medio zarpado, pero que nunca había escuchado, pero de repente dijo, ¿no? Era offside, como era más fino que ojota de gordo. Y hay que tener una... que no es un dicho que se usa en todos los días, pero creo que el tipo lo inventó en el momento, y eso creo que sí es muy particular de los argentinos de ir inventando en el momento, ¿no? Y hay un montón, sí. Claro, eso sí, me parece los argentinos tienen una creatividad impresionante. Sí. Bueno, fue también hablando de fútbol, la mano de Dios, ¿no? Cuando Maradona hizo ese gol contra los ingleses. Y más allá de que fue la mano, creo que no hubo respuesta más... La respuesta fue genial, casi tan buena como el gol, ¿no? El segundo gol. Sí, sí, una evasiva pero, muy elegante y divertida. ¿A quién se le ocurre, ¿no? En ese momento, quién se le ocurre decir eso? Claro, es una creatividad impresionante, sí. Bueno, y contanos del espectáculo que estás presentando ahora, que ya hace tiempo, ¿no es cierto? Sí. Que revela un poco cómo has percibido la relación de pareja, ¿no? Sí, mi amor. Sí, sí, yo en realidad me separé de la madre y mis hijas, pero seguimos trabajando juntos y haciendo el show juntos. Entonces, nosotros abrimos Stand Up Club en 2018, yo hago Stand Up desde el año 2010, y en 2018 abrimos Stand Up Club y pusimos ese show, Sí, mi amor, Stand Up de pareja, donde hablamos un poco de temas de pareja, uno sobre el otro, y después también hablo sobre cosas como belga en Argentina, ¿no? Cosas que observo de acá, que es un poco una mezcla de las dos cosas. Lo hacemos, sí, todos los viernes y sábados en nuestro teatrito, Stand Up Club, acá en Recoleta, y bueno, sí, ya vamos como más de 400 funciones, así que por suerte va bien. Claro, están como esos clásicos que permanecen, ¿no?, por muchos años. Sí, no sé si somos tan conocidos, pero bueno, la gente nos encuentra. Es una sala chiquita y, bueno, podés comer y tomar algo. Y sí, hasta nosotros nos sorprendemos que como que ya vamos 400 funciones, que no está nada mal. No, pero sí, no. Vamos quedando. ¿Y la gente te para en la calle, Christoph? Sí, pero más por los videitos, ¿no? Sobre mi vida acá en Argentina, de vez en cuando. Sí, si salgo mucho, sí, a veces una vez por día capaz que alguien me saluda y me dice algo de los videitos, sí, sí. Claro, claro. Por suerte siempre buena onda. Sí. Claro, bueno, vos sabés que lo que planteábamos en el programa es lo importante que es hablar bien de la gente, los demás, que genera una corriente, un afecto, ¿no? Y bueno, un poco tus análisis, si bien son, tienen humor, tienen ironía, en general tienden a hablar bien de los argentinos, ¿no? A hacernos quedar bien. Sí, sí, ¿para qué voy a decir las cosas malas si todo el mundo ya las sabe? En general, tendemos más a olvidarnos de las cosas buenas. Entonces veo que la gente lo aprecia, como que dice, no, bueno, porque uno, no solo acá, pero afuera también, tendemos más a quejarnos y ver lo negativo, y a veces está bueno que alguien venga de afuera o de acá a decir, mirá, pero sí, hay cosas que están mal, pero también hay cosas que están bien, y hay hasta cosas que están bien acá que no se encuentra tan fácilmente afuera. Entonces, sí, sí. Entonces, sí, las cosas negativas lo dejo para otros. Para otros colegas. Sí, sí, ¿para qué? Se me van a putear. Y tampoco aporta, o sea, ya las sabemos. Entonces... Claro, bueno, el tema del acento extranjero también le aporta, ¿no? Porque manejas muy bien el idioma, con vocabulario, con sintaxis, pero el acento extranjero le da un toque, ¿no es cierto? Que lo hace distintivo, llamativo y gracioso también. Ahí tiene un plus interesante, y se ve que tu facilidad para aprender idiomas también, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también ya hace 18 años que estoy acá, ya es hora de... Hasta a veces me dicen que ya tendría que hablar un poco mejor después de tanto tiempo. Pero sí, no soy un obsesivo con el idioma, me gusta aprender otro idioma, pero así en el día a día, no en un aula. Pero sí, no sé si es súper fácil. Yo conocí gente de acá, hay un par que ni escuchaba, que son afuera, pero realmente se enfocan, se concentran en pronunciar bien. Y yo sí, tengo una cosa como que a mí no me conviene. Si yo no pronuncio bien la R, ya pierdo la mitad de mi gracia. Claro. ¿Cuál dirías vos, y te pregunto esto, que es la consigna, ¿no?, que le hemos planteado a nuestros oyentes hoy a propósito de esta entrevista, ¿no? ¿Qué es lo mejor de los argentinos? No, hay muchas cosas. Una cosa es, por ejemplo, que te quieren hacer argentino. Viste que todo el tiempo un argentino te dice, hacete argentino. Y eso no pasa, pero no lo dicen solo por la camiseta, no solo lo dicen en el mundial. Como que realmente abren las puertas y como que podés ser una parte de su país. En Europa nos pasa eso, al contrario, no quieren que un extranjero, en general, más al revés. Otra cosa es la apertura, la gente habla, te cuenta sus cosas sin vergüenza, no son tan distantes, ¿no? Como que capaz vos tomás un taxi y en 10 minutos un tipo te cuenta su vida y está buenísimo, claro. Porque también podés contar cosas, y allá hay siempre esa distancia que cansa un poco, romper siempre con esa distancia. Y bueno, son solidarios también en las cosas chicas, ¿no? Por ejemplo, no tener saldo en la sube y alguien te va a prestar la sube y no quiere que le pagues, ¿no? Te dicen pasar el favor a otro. Cuando vos caminas con la mochila abierta o los cordones abiertos, no vas a caminar ni 50 metros, o alguien ya te lo va a estar diciendo. Si te caes en la calle, hay 5 personas enseguida ayudándote. No digo que no pasa allá, pero acá es más frecuente, más masivo, digamos. Claro. Así que sí, sí, todas esas cosas se aprecian mucho. ¿Viajás en colectivo? Siempre viajo en colectivo, sí, sí. No soy de tomar taxi. Si no está repleto, sí. En esto de esta admiración, una de tus frases que ha quedado registrado por ahí es: uno no se puede divorciar de un país, ¿no es cierto? Pero indudablemente sí. Que tu persona, sos un belga, ¿no es cierto? Antes que nada, y enamorado de la Argentina, te gustó, te quedaste, muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué traes de Bélgica a todo este personaje que has armado con mucha destreza, audacia, superando miedos. ¿Qué trae de Bélgica, de Europa? Porque algo debe quedar o debe tener, muy importante tal vez. Lo que mantengo, digamos, sí, soy muy belga. Sí, ¿qué aporte le ha hecho a tu trabajo, a tu análisis, al hecho de pararte frente al público? Qué pregunta. Buena pregunta. No me digas que nada, ¿no? No, sí, debe haber cosas. Sí, como que nunca me preguntaron, entonces lo tengo que pensar un poquito. ¿Qué es lo que, en lo cual todavía soy súper puntual? Un poco menos, basta. Sí, igual me relajé un poco. Soy más espontáneo también, viste que antes arreglaba siempre con anticipación, hasta para ir a ver amigos. Claro. Sí. Bueno, no sé, bueno, si es la puntualidad, yo digo, es un, voy a hacer algo, buen... sí. En general, si digo voy a hacer algo, aunque después ya no tengo ganas, lo hago igual porque dije que lo iba a hacer. Tampoco soy infalible, ¿no? Pero intento hacer eso. Por eso trato ya no de comprometerme, porque en algún lugar me gusta que los argentinos, yo por ahí quiero arreglar, ¿no? Y dicen, no, bueno, no sé todavía de qué voy a tener ganas de hacer el sábado. Y a mí eso al principio me frustraba muchísimo, pero ahora a mí me pasa lo mismo. Si alguien viene y me dice, mira, la semana que viene, el miércoles, vamos a hacer, y yo no sé si voy a tener ganas. Así que no prometo, para no romper mi palabra. Y vemos qué pinta, como dicen, ¿no? Vemos la semana que viene. Sí, yo bueno, casi ya no tengo una agenda como tenía antes. Pero bueno, sí, la puntualidad sí sigue ahí. ¿Alguna vez estudiaste o miraste, analizaste alguna relación previa de la Argentina con Bélgica? ¿Hubo algún personaje, alguien, un belga que estuviera en la Argentina o al revés? Y uno que fue muy importante fue Stevelink, que fue el que fundó la empresa textil en Jauregui. Ajá. Y el club de fútbol Flandria, por eso se llama Flandria, porque la región de donde era él y yo se llama Flandria, y el equipo Flandria juega en los colores de la región y con el logo, el león negro, es el logo del club. Y él era socialista en el buen sentido. Bueno, no me quiero meter en política, pero era un tipo que armó una fábrica y se ocupaba realmente de los empleados. Entonces los hizo que todos los empleados, después de un tiempo, eran dueños de sus casas, de sus propias casas. O sea, vos hablas con alguien de Jauregui y todos se caen de rodillas en admiración por el tipo, porque era súper correcto y súper amable. Hizo un montón de cosas. Entonces creo que acá sí. Después San Martín estuvo en una anécdota con San Martín, cuando Bélgica es más joven que Argentina, hizo la revolución 15 años más tarde que Argentina. Ah, mira. Y Bélgica, cuando quiso la revolución, que en ese momento nos ocupaban los holandeses, le preguntaron a San Martín si quería guiarla o... ¿no? Ser el que hacer la revolución, dijo que no, pero bueno, es una anécdota que no, declinó, ya estaba cansado de luchar. Claro. Y bueno, esos son dos anécdotas así de cuando le preguntaron acá en Buenos Aires a Fidel Castro cuándo iba a hacer otra revolución, ¿no? ya estaba cansado. Bueno, yo te voy a tirar un dato para que tengas para otra entrevista si te preguntan. Julio Cortázar nació en Bélgica. Bélgica, sí, en un barrio Ixelles, ¿no? sí. Dicen que es un barrio muy lindo, ¿no? Ixelles, sí, es el barrio top. Sí, no el más lindo, pero es un barrio lindo en Bruselas. Él nació ahí, pero no tiene la nacionalidad. Claro. No sé si no la quiso, pero tenía la nacionalidad francesa y la argentina, pero nació en Bélgica, sí. Bueno, para terminar esta entrevista, hablemos de tu libro, ¿cómo se llama? Sí. ¿De qué trata? Un belga en Argentina, ¿no es cierto? Un belga en Argentina. Bueno, cuento mi historia de cómo llegué a Argentina, por qué vine a Argentina, el intercambio de estudios y ahí todo lo que pasó, más que nada al principio con el choque cultural, ¿no? Las costumbres, la edición con idiosincrasia y después que conocí una chica y me fui quedando. Entonces cuento con muchas anécdotas divertidas cómo fue esa llegada a Argentina. Qué bueno. Christoph, ¿cómo se puede conseguir tu libro? La página es librosdelbelga.com.ar. Ah, perfecto. Pero justo hoy lo armé, porque antes era por WhatsApp, pero a partir de mañana va a estar online la página librosdelbelga.com.ar. Fantástico, ahí se puede comprar el libro en papel, ¿no es cierto? Pedirlo sí. Y comprarlo. Bueno, y esta noche tenés un stand-up, ¿no es cierto? Sí, hoy hago Si Mi Amor y mañana, hoy está lleno y mañana también 9:30, me queda lugar mañana 11:30, hay lugar para venir a ver el show. Estamos todos los viernes y sábados a las 9:30 y ahora los sábados 11:30 también. Ese es el título del espectáculo, pero en tu vida cotidiana, ¿vos seguís diciendo Sí, Mi Amor? No, yo estoy solo, así que... No tenés solo. Ningún problema. No, y no estoy buscando. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer conversar contigo y mucho éxito. Gracias por la charla. Con tu libro, con el espectáculo, ya está, el éxito ya está, ¿no? Más de 400 presentaciones. Y, así que. Pero tiene que seguir. Bueno, abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Chao. Era el belga Christoph, estandapero belga argentino, más argentino que el dulce de leche, lo dice él y es así, tiene un estilo, el lenguaje es de un argentino, de un porteño y hemos disfrutado de este momento de charla con él. Ariel Ardit, Esta Noche de Luna. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, el credo de un sueño nos redimirá. Corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y él lo sabía. Esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. Thank you. el canto del mar repite en su rumor. Qué noche de luna, qué noche de amor, dichoso de aquel que pueda decir: yo tengo un cariño, que dulce vivir. Corre, corre barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y él lo sabía. Esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte y morir. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. De Rich Propiedades. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Para esperar no hay que hacer nada, pero ¿cuánto nos cuesta esperar? Nos causa fastidio esperar. Nuestro ritmo de vida hoy no permite detenernos, tenemos demasiadas cosas que hacer y ya está bajando el sol. Hoy también quedarán tareas para mañana, así como ayer quedaron tareas para hoy. Vengo en deuda de cosas que hacer, por eso no tengo tiempo para esperar. Pero aquí tropiezo con un problema. En la cola del banco, en la panadería, en la farmacia y en todas partes, nadie, absolutamente nadie, me pregunta si tengo tiempo para esperar. Si no espero, me puedo ir, pero me queda el trámite o la compra sin realizar. Por lo tanto, me veo obligado a esperar, aunque no tenga tiempo. Me pregunto, ¿por qué causa habrá tantas esperas? Es una de las cosas que menos queremos y que más debemos soportar, especialmente si vivimos en una ciudad grande. Desde el ascensor hasta la parada del micro, pasando por los negocios, las oficinas, las esperas nos consumen gran parte del día. Eso si todo marcha más o menos bien. Hay momentos difíciles en que esperar se hace insoportable. Es cuando entramos en el área de salud. Ahora sí que las esperas son difíciles, con el agravante que nuestro cuerpo y nuestro ánimo tienen muy poca capacidad de aguante. Pero hay que aguantar o reventar, perdón por la expresión tan cruda, pero no tengo tiempo de buscar una mejor, porque se me termina el día y me van a quedar cosas que hacer para mañana, y mañana ya me esperan otras muchas cosas. Nunca me he puesto a sumar las horas de esperas que llevan cada día, pero sin duda son muchas. Ahora, considerando que esperar es inevitable, sería bueno pensar que algo se puede hacer mientras uno espera. Creo que lo más grave de esperar es solo estar mirando el piso con la cabeza desocupada. Creo que la cabeza, precisamente, puede hallar algo muy provechoso que hacer. Leer un libro, por ejemplo. sería una alternativa muy interesante. No lo hace casi nadie, pero acortaría la espera y sería de provecho para nosotros. La otra cosa, y esta me agrada, es, ya que estamos con el celular siempre a mano, entonces mandar mensajes de buena onda a personas que pueden estar pasándolo mal. Esta es otra tarea que casi nadie hace, pero te aseguro que no es tiempo perdido. Puede ser que la persona que recibe el mensaje está esperando una palabra de aliento y de ti depende que esa palabra le llegue. Bueno, caminante, te he compartido solamente dos ideas y te puedo asegurar que ocupado en esto, las esperas se transforman en una tarea bendita en un mundo de tanta angustia y ansiedad. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Alex Campos, al taller del maestro. Expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos. Mi alma el remendo. Caminante, por la 102.9. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Envidia. El que ha hecho mejor la composición sobre la patria ha sido De Rossi. Y Bottini, que creía seguro el primer premio. Yo quería mucho a Bottini, aunque es algo vanidoso y presumido. Pero me disgusta ahora que estoy con él en el banco ver cómo envidia a De Rossi. Y estudia para competir con él. Pero no puede en manera alguna, porque el otro le da 100 vueltas en todas las asignaturas y a Bottini se le ponen los dientes largos. También siente envidia de Carlos Novis, pero este tiene tanto orgullo que la misma soberbia no le deja descubrir. Bottini, por el contrario, se traiciona, se queja de las notas en su casa y dice que el maestro comete injusticias. Y cuando De Rossi responde a las preguntas tan pronto y tan bien como siempre, él pone la cara hosca, baja la cabeza, finge no oír y se esfuerza por reír, pero con la risa del conejo. Y como todos lo saben, en cuanto el maestro alaba a De Rossi, todos se vuelven a mirar a Bottini, que traga veneno. Y el albañilito le hace la mueca de hocico de liebre. Esta mañana, por ejemplo, lo ha demostrado. El maestro entró en la escuela y anunció el resultado de los exámenes. De Rossi, 10 y la primera medalla. Bottini estornudó. El maestro le miró porque la cosa estaba bien clara. Bottini, le dijo, no dejes que se apodere de ti la serpiente de la envidia. Es una serpiente que roe el cerebro y corrompe el corazón. Todos le miraron, menos De Rossi. Bottini quiso responder y no pudo. Quedó como petrificado y con el semblante pálido. Después miró el maestro. Daba la lección. Después, mientras el maestro daba la lección, se puso a escribir en gruesos caracteres, en una hoja. Ya no tengo envidia de los que ganan la primera medalla por enchufe y con injusticia. Ese papel quería mandárselo a De Rossi, pero entre tanto observé que los que estaban junto a De Rossi tramaban algo entre sí y se hablaban al oído. Y uno hacía con el cortaplumas una medalla de papel sobre la cual habían dibujado una serpiente negra. Bottini no advirtió nada. El maestro salió por breves momentos. Enseguida, los que estaban junto a De Rossi se levantaron para salir del banco y presentar solemnemente la medalla de papel a Bottini. Toda la clase se preparaba para presenciar una escena desagradable. Bottini estaba temblando. De Rossi gritó, ¡dádmela! Sí, es mejor, respondieron los demás. Tú eres el que debe llevársela. De Rossi recogió la medalla y la hizo 1000 pedazos. En aquel momento volvió el maestro y se reanudó la clase. Yo no quitaba ojo a Bottini, que estaba rojo de vergüenza. Tomó el papel despacito, como si lo hiciese distraídamente. Lo hizo 1000 dobleces a escondidas. Se lo puso en la boca, lo mascó un poco y después lo echó debajo del banco. Al salir de la escuela y pasar por delante de De Rossi, Bottini, que estaba un poco confuso, dejó caer el arrugado papel. De Rossi, siempre noble, lo recogió y se lo puso en la cartela, ayudándole a abrocharse el cinturón. Bottini no se atrevió a levantar la cabeza. Tomado del libro Corazón.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Por la 102.9. El chiquitaje ante lo inmenso. Vivimos en un mundo donde las malas noticias parecen no tener fin. Guerras, violencia, desigualdad, indiferencia. A veces abruma. Parece que el mal tiene más fuerza, más volumen, más espacio. Y ante tanto, uno puede sentirse chiquito, sin herramientas ni poder para cambiar nada. Pero hay algo que siempre está a nuestro alcance: hacer el bien, aunque sea en formas pequeñas. Una sonrisa cuando cruzas a alguien por la calle, un gracias, dicho con sinceridad, escuchar con atención a quien necesita hablar, ceder el asiento, ayudar a alguien a cargar una bolsa pesada, preparar un mate para otro sin que lo pida, mandar un mensaje sincero que diga "pensé en vos", un abrazo amigable o simplemente no devolver con enojo una mala actitud. No cambian el mundo entero, pero sí cambian un momento, un día, una relación, un corazón. Las pequeñas acciones de bien hacen un agujerito en la oscuridad. Y por ese agujerito entra la luz. No hay que subestimar su valor. Lo pequeño también es semilla. No se necesita dinero, ni fama, ni una plataforma para hacer el bien. Solo hace falta estar atentos y querer sumar, porque el bien también se contagia y, aunque parezca invisible, va dejando huellas. Tal vez no podamos hacer todo, pero siempre podemos hacer algo. Ese algo, cuando se multiplica en muchos corazones, empieza a parecerse a una esperanza. Y la esperanza, aunque sea frágil, es poderosa, porque en medio de tanto mal sigue creyendo que el amor tiene sentido, que vale la pena, que puede. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Palabras del apóstol Pablo, Romanos 12, 21. Lo pensó y lo compartió John Terry, pastor de la Iglesia de la Unión en Mar de Plata, que publica Punto de Unión, de nuestro amigo Bernardo Milipán. Richard Marx, Right Here Waiting. Slowly go insane.

Es una picardía, nos dice Antonio. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Antonio. Como les decía, estamos retirando el equipo de la cancha, agradeciéndole a Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, la profe Silvina Pérez en Juglares, a Bernardo Milipán, un abrazo grande, esperemos que pronto esté con nosotros, y por supuesto, el belga Christophe Michold, que estuvo compartiéndonos de su experiencia, de su doble nacionalidad. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana. Dios te bendiga y hasta el viernes que viene a las 4 de la tarde con una nueva edición de Caminante. Chau. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. Wow. Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.